Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Amigas, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Estamos todavía tratando de conectarnos, parece ser, con algunos de nuestros panelistas que todavía no logran conectarse. No sé cuál es la situación exacta, pero estamos haciendo todo lo posible. El 18 de octubre del año 2019, la era de los jaguares se suponía había llegado a su fin. El pueblo movilizado dijo: en Chile no hay jaguares, hay pobres, y muchos pobres, cada vez más. Sin embargo, dejó establecido y todavía viviendo la autodenominada clase política. Y ahí la clase política está tratando de maniobrar. Y cuando digo clase política, no son todos los partidos que están en la política en nuestro país desde muchos años. Son los pequeños grupos que se conformaron a partir de la dictadura, a la salida de la dictadura particularmente. Y hoy día, cuando estamos en plena pandemia, cuando la pandemia ha hecho que los ricos sean más ricos, los pobres sean más pobres, que los grupos y SAPRES, los grupos económicos, sigan ganando mucho dinero inexplicablemente, cuando la gran mayoría de los chilenos y en el mundo en general, los pobres están muy complicados, con demasiadas dificultades, les cuesta mucho la subsistencia y tienen que salir a buscársela, y en la salida a buscar se contagian y hay más víctimas. En un país como Chile, que hoy día tiene el récord de 8.000 y tantos contagiados diarios, en un pequeño mundo creado en que otra vez volvíamos a ser jaguares porque habíamos dominado la pandemia y teníamos planes espectaculares, paso a paso, saliendo de la pandemia, y donde se podía salir de vacaciones, algunos se iban a Miami y otros a Río de Janeiro. Y sin embargo, estamos hoy día nuevamente con el que ha estado permanentemente al costado del gobierno sin irse, a pesar de que había salido del cargo, como Mañalis, sigue siendo el que dicta las pautas en salud, y sigue habiendo un presidente que le hace caso a Mañalis y no al ministro París, y París ejecuta lo que Mañalis se le ocurre. Toda una situación muy extraña en un país como el nuestro, donde las dificultades son cada vez mayores. Y claro, ¿cómo uno puede pensar que en un país que se dice que está todo controlado y que vamos muy bien, porque además somos los primeros en vacunar, finalmente terminemos siendo el país con más contagios? Porque claro, dicen, no, es que Argentina tiene 14.000, 15.000 contagios diarios, pero Argentina tiene 45 millones de habitantes y nosotros tenemos solo 17 y tenemos 8.000 casos. Entonces no pueden hacer comparaciones, pero las hacen porque manipulan los medios de comunicación, las conciencias de las personas, y siguen haciéndonos creer que somos los mejores, y no somos los mejores. Somos uno más de este mundo neoliberal que nos ha llevado a extremos como los que estamos viviendo hoy día. De domingo a domingo, sin restricción. Don Patricio Palma, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Estás con el micrófono apagado. Lo encendemos, pues, don Julio. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. A todas y a todos los que nos escuchan o ven. Así es. Estamos en una situación rara, Patricio, nuevamente, ¿no? Somos, yo decía al principio, somos los jaguares que parece ser que teníamos un jaguar solamente en el zoológico, pero nunca salimos de ahí. Bueno, yo creo que estamos reviviendo uno más de los ciclos post-dictadura en nuestro país, en que pasamos muy rápidamente de un estado de triunfalismo y euforia a un estado de pesimismo y de preocupación. Y en este caso, claro, el desarrollo de la pandemia ha complicado a Moros y Cristianos, pero en particular al gobierno, a su ministro de Salud, a sus funcionarios más destacados, porque pese a los esfuerzos realizados por ellos, me imagino yo que están siempre haciendo el máximo de esfuerzos, los resultados no acompañan este esfuerzo tan grande, y en lugar de encontrarnos hoy día en una posición de cierto optimismo, dado el que se avanza hacia lo que se llama inmunización de rebaño por la vacunación, que sin duda ha sido exitosa, las cifras no acompañan ese proceso. Y como tú decías, el haber superado los 8.000 contagiados al día es algo que debe preocuparnos intensamente. Entonces ahora ha comenzado la búsqueda de las explicaciones para este curioso fenómeno de pérdida de control de la epidemia, de intensificación de los contagios, de la llegada a cifras realmente muy altas que preocupan a Moros y Cristianos. Y entonces, claro, se reproduce una discusión que ya hemos tenido. ¿Esta es solo una crisis sanitaria o es una mezcla de una crisis sanitaria con una crisis social y económica? Y nosotros hemos sostenido reiteradamente que esto tiene que ver con lo segundo. Es decir, no puede pretenderse el control de una pandemia, incluso tomando medidas drásticas de confinamiento, si es que no se atienden a los problemas sociales que en muchos casos fuerzan el quiebre de ese confinamiento por razones de subsistencia. Entonces allí se contradice una tal vez acertada visión de intentar en Chile lo que se ha intentado en otros países del mundo, provocando un confinamiento importante, restringiendo la movilidad, con el hecho de que una enorme masa de ciudadanos debe sin duda salir, movilizarse para trabajar, para hacer ejercicios informales, para adquirir los bienes que necesita, o para salir del confinamiento por hacinamiento obligatorio en que se encuentran sus casas, por déficit de vivienda. Entonces ese es el contenido social y económico de la crisis, que a veces se minimiza en las declaraciones ampulosas del gobierno. Y creo que han comenzado, ya no solo desde el lado de la oposición, sino que desde el propio lado oficialista, a plantearse las críticas a esta manera de conducir una pandemia tan dramática y tan drástica como la que estamos viviendo. Hoy día la prensa reproduce incluso declaraciones del ministro vocero de gobierno que apuntan en este sentido, donde dice, sí, hay que preocuparse más de las condiciones en las cuales se puede o no se puede realizar un confinamiento tan amplio. Y yo creo que es cierto, uno puede remitirse a la actitud que uno puede calificar como inconsecuente o inconsciente o aún irresponsable de sectores del país que insisten en mantener su vida normal en una condición como la que vivimos, pero también es necesario tener tremendamente en cuenta que eso se produce por las aglomeraciones que no tienen que ver con una fiesta o dos o cinco. La televisión nos muestra todos los días que se allanan departamentos y se detiene a cinco personas. Pero en ese caso, por supuesto que también tendríamos que allanar el metro de Santiago y detener a las 200 personas que van aglomeradas en ese medio de transporte. O hacer lo propio en las ferias o en los mercados abiertos. ¿Y qué? ¿Vamos a hacer que la gente no vaya a trabajar o no coma si es que no somos capaces de entregarle los medios de subsistencia necesarios e indispensables, como ha sido en otros países? Aquí se pregona el éxito de Nueva Zelanda, pero en Nueva Zelanda esta semana acaban de poner el impuesto a los ricos, a A ver, ¿cómo es eso? Un país exitoso, capitalista, que ha logrado combatir la pandemia con eficacia, pero que hace un impuesto a los más ricos para tener los recursos que le permiten mantener la situación de control de la epidemia. Notemos la diferencia tan grande que se produce entre un aspecto y el otro, entre un país y el otro. Entonces aquí tenemos avances muy notables en el proceso de vacunación, pero que se hacen estériles frente a los que no están vacunados y continúan viviendo en las mismas condiciones de crisis socioeconómica que están presentes en Chile desde el comienzo. ¿Hasta cuándo no se va a entender que esto necesita de soluciones más drásticas? Afortunadamente, se ha avanzado esta semana en el Parlamento en algunos proyectos de ley importantes que están empezando a tener el respaldo obligado incluso de sectores del propio gobierno. Se avanzó en forma importante en el proyecto del royalty, se ha vuelto a poner en escena el proyecto de tributario de cobrar impuesto especial por una vez a los nuevos ricos. Se avanza en el tercer retiro, que son medidas indispensables para que se pueda controlar efectivamente la epidemia antes que ésta cobre tantas vidas como está cobrando en nuestro país. Creo que eso es lo que ha caracterizado la semana, por así decirlo, en la discusión masiva. Y en la discusión más fina, bueno, creo que también es interesante revisar lo que dicen los favorables al gobierno, o los que están de alguna manera buscando respaldarlo o mantenerlo, y que expresan en todo sentido su tremenda preocupación por lo que está ocurriendo con una oposición que sigue fuerte. Esta oposición está dividida a su vez, eso es verdad, pero esa división, por cierto, puede cerrarse en momentos críticos del país, como por ejemplo una segunda vuelta. Y hoy día es muy interesante leer un estudio que hacen destacados políticos de la derecha, destacados políticos del Frente Amplio, entre los cuales se encuentra Rodrigo Hubilla, el subsecretario de Exterior, un expresidente de partido, un alto funcionario de tres partidos de Chile Vamos distintos, que concluye que la derecha apenas logra tener el tercio en la próxima votación de representantes a la Asamblea Constituyente. Apenas logra mantener el tercio. Eso quiere decir que el triunfo cómodo de 3-0 que se vaticinó hace algún tiempo por parte de ejecutivos de gobierno corre serio peligro. Porque cuando hay un 1% de diferencia de margen, entonces esto está dentro de los errores estadísticos de cualquier encuesta. Y perfectamente podría ocurrir que ese 33% y algo que le da el tercio se transforme en 32% y algo que ya no le da el tercio. Entonces la preocupación de la derecha es realmente muy grande en estos días. Y observan con enorme temor el alza de los sectores que llaman de extrema izquierda, para referirse a los que propugnan una salida de cambio democrático real del neoliberalismo en Chile, que son básicamente fuerzas del Frente Amplio y del Partido Comunista, o Chile Digno. Creo que esto es muy interesante, este reconocimiento, que tiene que llamar no a bajar los brazos, sino que hacer más esfuerzos para que esa posición, para que ese proceso se continúe desarrollando. Creo que eso es lo que seguramente va a motivar nuestra conversación de hoy día. Está bien, gracias Patricio. Javiera, ¿usted cómo está? ¿Hoy día le tocó asueto de su campaña? ¿Cómo? ¿Le tocó asueto? ¿Conoce esa palabra, asueto? Sueto, no me Una lo palabra puedo muy concluir que antigua, sí. sí, yo me acabo de dar cuenta que una palabra muy antigua, Se usted te como es cayó tan en joven, no la debe reconocer. Asueto es como cuando había un descanso, no había trabajo. No, Eso no, en sabe. realidad, no sé, había concluido que era eso en todo caso, pero todavía estamos con algunas Lo que tienen cositas que en función traducir de que. mejor, ¿no? Traducción instantánea. Estamos con algunas cosas en la medida de que se termina de aprobar la ley y se hace la suspensión efectiva, pero claro, con todas las medidas, de hecho, Creo que es súper importante ser responsables con el contagio del COVID, el equipo con el que nosotros trabajamos a diario, estamos todos con nuestros papeles al día, nos hicimos el test rápido, porque hay que cuidarse y tenerle respeto también. Por otro lado, creo que muy completo el análisis que hacían ambos, complementarlo también con la responsabilidad muy directa, digamos, que tiene el gobierno. Efectivamente hay un fenómeno de la descripción que hacía Patricio, pero el mal manejo, la necesidad de las familias, la necesidad económica, no sé, creo que hay un manejo que es desde la perspectiva neoliberal, que efectivamente no logra poner en el centro las necesidades de las personas. Acá en Los Pejos el 50% de la comuna estaba bajo el 40%. Sin embargo, uno de los comentarios más comunes que uno escucha es el tema de que no han recibido ninguna ayuda económica. Entonces, esta hiperfocalización planteada por el gobierno de Sebastián Piñera tiene efectos, y si uno le suma eso, la reducción, por ejemplo, de la feria, las escasas inversiones que hay en los centros de salud, y otras cosas más que finalmente a los lugares menos privilegiados, por cierto, por este sistema, le hace las cosas más difíciles, porque acá los paraderos en la mañana siguen funcionando, si bien con una especie de disminución en función de que las personas que trabajan en comercio y en lugares que están en cuarentena, en servicios que están suspendidos, obviamente tiene una disminución, pero no es una disminución tan significativa. Y yo creo que ahí efectivamente, en términos económicos, el poco esfuerzo que ha hecho el gobierno por efectivamente tener aceptada la economía, versus otro tipo de políticas que han instalado, haciendo memoria a la rápida, el tema del espacio riesgo, incluso leí algunas polémicas que se han ido desarrollando con esta situación de los hoteles que tienen que costear cuando las personas retornan ahora al país, etcétera. Pero finalmente lo que quiero señalar es como el gastadero de plata que han hecho en algunas cosas versus el poco esfuerzo que se ha puesto en poder mantener esta relación económica tan importante entre los trabajadores, que son los que compran, quienes venden, quienes producen, es lo que también va a traer consecuencias en la medida de que no haya un ingreso mínimo garantizado universal, lo que va a ir generando la situación cada vez más compleja. Yo creo que eso, hacerle el quite es una cuestión imposible, y manejarlo como lo ha manejado el gobierno es realmente impresentable. Yo creo que estamos tan acostumbrados a que no vamos a, comillas, no estoy hablando como militante de un partido político, estoy hablando como una persona, que no va a haber como ningún cambio, que en realidad desde algún punto de vista uno no espera mucho del gobierno, pero a la vez creo que también corresponde mantener sobre la mesa que la responsabilidad de la situación en la que se encuentran las familias hoy día es de un gobierno enmarcado obviamente en una constitución. Por tanto, este proceso constituyente tiene muchísimo más relevancia, porque la pandemia viene nuevamente a profundizar las desigualdades, y esas desigualdades son las que, por cierto, queremos dejar atrás. Antes de terminar esta pequeña complementación, si es que con mucha humildad se los digo, que a lo que mencionaban en un principio, también poner sobre la mesa este artículo del Mercurio, que no sé si lo vieron, del pañuelo bien puesto, que bueno, francamente no es que uno se espera que el Mercurio no sea una instancia no solo conservadora desde el punto de vista político y económico, sino que también desde el punto de vista de las mujeres, absolutamente patriarcal y recalcitrante. Entonces yo quería también que en mi calidad de la mujer del programa hacer esta suma de que aquí estamos también en la Nuevo Mundo con el pañuelo bien puesto, no como el Mercurio dice, sino como los sectores que queremos cambio quieren. Muy bien, gracias Javiera. ¿Usted se va a tener que retirar antes o no? ¿Tiene alguna petición de campaña? Sí, les voy a ponerle el gorro a la Nuevo Mundo por, eso es feo, eso nuevamente. No, porque nunca acepto otras invitaciones de programas a este horario, pero las otras veces han sido por estar patitas en la calle. Sí, correcto. Javiera, ¿cómo está nuestro invitado? ¿Está conectándose? ¿Se conectó? ¿Busca conectarse? ¿Algo del estilo? ¿Usted le envió el link? ¿Sí? Entiendo que sí. Dame un ratito. Bueno, en el mientras tanto, como decía, en el mientras tanto vamos a tratar de seguir este análisis, porque efectivamente lo que uno le llama mucho la atención hoy día de partida está tratando... se está reuniendo el Senado. Raro esto que dejaron dos días intermedios y hoy día se está reuniendo a las 10 de la mañana, o sea, comenzó junto con nosotros a discernir definitivamente sobre si se posterga o no se posterga las elecciones, pero ya eso está como cocinado. Yo diría que la clase política, en lo que se da en llamar la clase política y que funciona particularmente en el Senado, no así en la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados hay una conformación distinta, un poquito más amplia y democrática. En el Senado está bastante asentado esto de la clase política. Van a discutir si se posterga o no, y si hay segunda, si hay apoyos reales del gobierno, y si esto que se dice de la pandemia va a traer algún apoyo, además con el tercer retiro de los recursos de pensiones, los fondos de pensiones. Entonces esas cuestiones son las que están hoy día en discusión y esperemos tener algún resultado en el transcurso del día. Todo supone que hay postergación de elecciones. ¿Es así o no, Patricio? Yo creo que el retraso en las elecciones puede darse por hecho. No hay razones para pensar que pudiera haber un cambio en esta semana o hoy día. De alguna manera, los porfiados hechos han forzado esta situación, pero yo creo que siempre tendremos que hacer presente el contraste entre tener tantos cuidados para evitar la pandemia en un proceso electoral de dos días y no tener los mismos cuidados para antipandemia, para lo que es el trabajo cotidiano de la semana. Sigo pensando que ir a votar es bastante menos riesgoso que subirse a un metro o a un bus de locomoción colectiva, o ir a comprar a una feria que está atestada. Entonces, si bien desde el punto de vista de la pandemia no es recomendable un proceso electoral, bueno, la relatividad de esto respecto del resto de las medidas está por verse. Pero creo que se impuso ya esa idea definitivamente, va a ser postergada la elección, y lo que hay que ver es en qué condiciones, y eso se sigue discutiendo. Esto viene aparejado a una suspensión del proceso electoral, a una suspensión de las campañas, a la situación en que quedan los alcaldes que habían diferido su instalación, que habían dejado sus funciones en razón de los plazos electorales. Todo esto, bueno, motiva discusiones adicionales que hay que resolver en estos días. Y creo que es bueno que el Senado haya resuelto sacrificar sus horas de descanso y trabaje el domingo, porque el problema es urgente y hay que resolver en lo posible hoy varias de estas situaciones. Gracias, Patricio. Bueno, ya tenemos el contacto con nuestro invitado de hoy domingo. Le agradecemos mucho al doctor Patricio Mesa, quien es vicepresidente nacional del Colegio Médico de Chile. Tengo entendido además, doctor, gusto saludarlo, que usted está haciendo su prolongancia en la presidencia ahora. Así es un proceso gradual, y obviamente cada vez más nuestra presidenta está dedicando más tiempo justamente a preparar el nacimiento de Cala, su hija. Muy bien, le deseamos mucha suerte además a la Presidenta Nacional del Colegio Médico de Chile. No suerte en el sentido de tener un parto normal, tranquilo y, por supuesto, preparado. Doctor, estamos en medio de una situación rara. Se supone que nosotros íbamos adelantito de todo, vacunando a todo el mundo, con una cantidad ya cercana, si no me equivoco, a los 6 millones de vacunados. Y todo hacía presuponer que íbamos viento en popa. Tan viento en popa con el plan paso a paso que se dieron permisos de vacaciones, que la gente se distendió y salió a distintos lugares del mundo, los que pudieron hacerlo, digamos, los que tenían recursos, fueron a Miami, a Brasil y otros lados. Pero hoy día estamos siendo un país con los números o las cifras más altas de personas con el síndrome del COVID-19, tanto así en hospitalización y todo eso. ¿Cómo se puede entender todo esto? Bueno, esto es lamentablemente... Bueno, en primer lugar hay que destacar las cosas que se han hecho bien para que no entrar en polémica y no se la discusión se base con respecto a que todo es crítica, porque como bien decía Julio, nuestro país ha destacado por tener un programa de vacunación que ha sido muy bueno y que ha sido destacado y todos lo reconocemos, tanto a nivel internacional y también el Colegio Médico en particular lo reconoce que ha sido muy exitoso y que ha tenido una cobertura muy amplia. Así como también la cantidad de PCR o de test que se realizan diariamente es una cantidad enorme, muy alta. Y también sabemos y hay que reconocer que nuestro país ha hecho un esfuerzo enorme en reconvertir camas UTI. Pero al margen de estas tres medidas, nos hubiese gustado que con igual potencia, con igual convicción, se hubiesen desplegado las otras estrategias que van dirigidas a evitar la transmisión comunitaria del virus, y en eso creemos que el tema de la trazabilidad es algo que está pendiente, que hay que mejorar en forma considerable, puesto que si tuviésemos el mismo énfasis en trazabilidad que lo que es en vacunación, probablemente las cifras serían bastante más alentadoras. Y también en ese sentido queremos insistir, además de la trazabilidad en el aislamiento, creemos que tenemos que recuperar el rol que tenía la estrategia paso a paso, que requiere un rol mucho más sanitario y mucho más estricto como el que tuvo al comienzo, justamente para disminuir la transmisión comunitaria y poder cautelar el beneficio común, en el sentido de que muchas veces las medidas, en la medida que somos estrictos con la estrategia paso a paso, tenemos que confinarnos, pero si somos estrictos, esas confinaciones van a tener que ser mucho más breves y por lo tanto los efectos negativos de las cuarentenas van a tener menos impacto en el resto de la comunidad. Y también hemos pedido como estrategia que para manejar justamente el ingreso de nuevas variantes que son mucho más contagiosas, hemos pedido varias medidas y una de las que estamos pidiendo actualmente y que ya valoramos que se haya cerrado la frontera, es que se haga un seguimiento en búsqueda activa de las nuevas cepas, de las nuevas variantes para lograr identificar precozmente su circulación comunitaria en nuestro país y lograr un aislamiento lo más precoz posible para disminuir la transmisión comunitaria de esas nuevas variantes. Patricio, ¿cuál era? Sí, yo quisiera saludar a nuestro invitado, el doctor Mesa. Hola Patricio, buenos días. Y buenos Javier, días. También para ti, buenos días. Buen día. Creo que es muy importante lo que nos dice respecto a lo que son estos lineamientos generales del combate a esta pandemia y las medidas que el colegio, por lo tanto, ha recomendado. La consulta que quiero hacerle para comenzar nuestro intento de aclaración de la situación es, estas medidas que se recomiendan que tienen que ver fundamentalmente con lo sanitario, ¿cómo interactúan con la situación social que vivimos en Chile? Porque podría ocurrir que la misma medida sanitaria tenga efectos distintos en el país o en otro país según las características sociales de la población y según las características económicas de la población. ¿Cómo han visto ustedes que estas medidas que se recomiendan están dándose en la situación concreta de nuestro país? Nosotros creemos que para que estas cuarentenas tengan real éxito, porque hasta el momento hemos dictaminado cuarentenas, pero en la práctica estas cuarentenas no han cumplido su objetivo. Entre otras causas, hay varios factores probablemente. Uno de ellos es que porque a lo mejor como país no hemos logrado transmitirle adecuadamente la comunicación de riesgo a la comunidad. que estamos en plena pandemia, que hoy hay mucha gente que corre el riesgo de infectarse y mucha gente que corre el riesgo de morir como consecuencia del coronavirus. Y no solamente inicialmente, como al comienzo, adultos mayores, sino hoy cada vez más vemos gente joven, e incluso muchos de ellos sin patologías asociadas, que están enfermando e incluso falleciendo por esta infección. Eso es muy importante, mejorar la comunicación de riesgo, y eso es fundamental. Pero también, para poder implementar en forma efectiva las cuarentenas, tenemos que brindarle todo el apoyo social para que las personas, las familias más desposeídas de nuestro país, las más vulnerables, que son la gran mayoría, puedan tener las condiciones mínimas que les permitan quedarse en sus casas resguardando la salud propia y la de sus seres queridos. Y en eso es fundamental, y también creemos que debemos avanzar tanto como país y como comunidad en dar las herramientas a las comunidades, a las familias más pobres, más vulnerables, para que puedan cumplir, proteger su salud y cumplir adecuadamente las cuarentenas. Javiera. Patricio, saludarte, gracias por el saludo anteriormente, un gusto tener a un invitado como tú en nuestro programa. Yo quería preguntarte respecto a la trazabilidad. Pasa que hay algunos, reformulo la pregunta, ¿cómo afecta la trazabilidad según el lugar o el tipo de comuna o región? Porque igual entiendo que hay, pero me imagino, con una pregunta que tú lo manejas mejor, que no debe funcionar igual en todas las partes de Chile. Entonces, ¿cómo poder, o cuáles son estas diferencias, digamos, pregunta uno, y pregunta dos, cómo poder mejorar en términos concretos el tema de la trazabilidad? Bueno, para mejor, claramente la trazabilidad no es homogénea en nuestro país, para que los auditores puedan entender con mayor facilidad. La trazabilidad consiste en que cuando yo encuentro una persona que tiene el PCR positivo, yo le debo identificar lo antes posible, tratar de ver dónde se contagió esa persona, y a su vez tratar de identificar cuáles han sido sus contactos estrechos. Lo que la OMS sugiere es que por lo menos por cada contacto estrecho idealmente logremos encontrar 10, o sea, por cada persona contagiada con coronavirus logremos identificar 10 personas que son consideradas contacto estrecho. Lamentablemente en nuestro país ese promedio es mucho menor, el promedio nacional creo que es 2.7, pero hay momentos en que ha variado, y hay momentos en que la comuna de Santiago, por ejemplo, ha tenido una trazabilidad un poquito superior a 1. Por lo tanto, eso es absolutamente insuficiente para poder controlar la transmisión comunitaria del virus. Y esa trazabilidad, hay algunas comunas que están mucho mejores, pero ninguna de ellas tampoco llega al 10%, que sería lo ideal. Para que ustedes se hagan idea, países que han logrado controlar la pandemia, como Nueva Zelanda, logran identificar 30 personas como contacto estrecho por cada contagiado. Y hacia allá debe aumentar nuestro esfuerzo, aumentando la cantidad de personal que debe estar encargado de la trazabilidad. Y en ese sentido, hacemos un llamado justamente que se priorice la cantidad de personas que puedan hacer trazabilidad, que hoy gran parte de ellas la hace la Seremi, o lo hace el personal de atención primaria. Pero todos sabemos también que el personal de atención primaria está tremendamente sobrecargado con labores asistenciales de pacientes, ya sea con patologías COVID o patologías crónicas, pero también están invirtiendo mucho tiempo y mucho personal en las campañas de vacunación justamente para el COVID y con los otros programas normales, como el que se inicia este lunes, que es de la influenza. Por lo tanto, claramente es necesario aumentar el número de trazadores y aumentar también la eficacia y la calidad del trabajo de trazadores que se está realizando. A nosotros nos interesa identificar lo más precozmente a las personas que han sido contacto estrecho, de tal modo que lo antes posible podamos aislarlas para justamente intentar disminuir o romper la transmisión comunitaria del virus. Y en esto también quiero hacer un llamado a la comunidad, puesto que en relación a lo que hablaba Patricio, como muchas familias no tienen las garantías, el apoyo social o para poder efectivamente cumplir con una cuarentena en sus casas, porque no tienen el pan de cada día para poder subsistir, muchos de ellos ocultan la información de quiénes son sus contactos estrechos para que no tengan la necesidad y la obligación de estar en cuarentena. Y en eso también hacemos un llamado a la comunidad, en el sentido de que mientras más estrictos seamos en esto, más serios, y podamos con más transparencia comunicar cuáles son nuestros contactos estrechos, probablemente podamos controlar la cuarentena, o sea, la pandemia lo antes posible, y los efectos negativos justamente en el presupuesto familiar y en la economía del país van a tener un impacto negativo durante menos tiempo. Nosotros creemos como Colegio Médico que en la medida que, por ejemplo, implementemos las cuarentenas lo más precozmente posible, en forma lo más estricta posible, estas deberían durar lo menos posible para evitar justamente estos efectos negativos en el presupuesto familiar, en la economía y en una serie de otros elementos, que todo es la salud mental de la comunidad, entre otras consecuencias negativas. Estamos conversando con el doctor Patricio Mesa, vicepresidente nacional del Colegio Médico de Chile. Doctor, hay un hecho que a uno le cuesta explicarse. Ha estado surgiendo la noticia del crecimiento del número de niños que están siendo contagiados y que incluso están siendo hospitalizados y han llegado a ser intubados algunos. Sin embargo, se insistió mucho, ahora se bajó esa presión, pero una presión muy grande por parte del Ministerio de Educación y del ministro en particular para que volviesen presencialmente a clase. ¿Cómo se puede entender eso cuando las consecuencias han sido las que estamos conociendo? Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que destacar acá es que esto es un ejemplo en el cual no se ha trabajado en forma conjunta en todos los actores, en este caso del ámbito educativo. Muchos, entre ellos el Colegio Médico, consideramos que no se debe volver a clases presenciales en etapa antes de etapa 3. O sea, de etapa 3, 4 deberíamos estar en condiciones de poder volver a clases presenciales, porque todos reconocemos, y sobre todo los profesores más que nadie, reconocen la importancia que tienen las clases presenciales para el desarrollo integral de los niños y de niñas y adolescentes. Eso nadie lo duda. Pero por lo tanto, considerando las características de nuestro país, y no de otros países, sino que las características de Chile, es que nosotros consideramos que la vuelta a clase no debe ser antes de etapa 3 y que a su vez no puede ser en forma homogénea en todos los centros educacionales del país, sino que también la implementación de esta puede hacerse de acuerdo a la realidad de cada comuna. Muchas comunas, lo hemos dicho, muchos niños están en lugares donde no hay agua potable en sus centros educacionales, por lo tanto no es lo mismo comparar un colegio de la región metropolitana, una escuela, un liceo, con una escuela rural donde no hay agua potable. Pero también hay que considerar que esas escuelas rurales también tienen más dificultades de conectividad para que los niños también puedan tener clases online. Por lo tanto, nosotros creemos que no antes de etapa 3, y en eso lo más importante de todo, que de una vez por todas el ministro de Educación debe sentarse a conversar, y no a comunicar, sino que a conversar, ceder, consensuar la opinión de todos, porque en la medida que logremos consenso, las medidas que se tomen van a ser bien implementadas y acatadas por toda la comunidad educativa. Afortunadamente, sí, Julio, debemos decir que el número de niños gravemente enfermos es mucho menor. Afortunadamente eso es así. Este síndrome que ha tenido mucho resonancia en los últimos días, afortunadamente es muy poco frecuente. Por lo tanto, siguen siendo las personas que más gravemente enferman son los adultos mayores. Pero cada vez vemos más gente joven, menores de 50 años, que también están requiriendo ser hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Patricio Javiera. Sí, mire, a mí me surge una pregunta tal vez un poco técnica, doctor. Y es que se conoció en la semana que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se había contagiado con COVID en circunstancias que él había sido uno de los primeros en Argentina en recibir la vacuna Sputnik 5. Entonces esto vuelve a poner en primer plano el gran tema de cuál es el propósito o cuál es el alcance que tiene la vacuna. Tal vez los más antiguos en este país, en nuestro país, bueno, teníamos la idea de que la vacuna tenía un porcentaje de eficacia muchísimo más alto que el que se está demostrando en esta pandemia. Es decir, si yo me vacunaba contra el sarampión o contra la viruela, prácticamente no tenía posibilidades de contraer esas enfermedades. Aquí parece que ocurre otro fenómeno distinto. Baja la probabilidad de que la enfermedad sea grave. ¿Podría explicarnos un poquito más sobre esto? Porque en Chile tendría mucha importancia, porque yo veo que gran parte de la población estaba siendo convencida del mensaje que como nos estamos vacunando masivamente, bueno, el peligro había pasado. Bueno, justamente una de las cosas que yo les mencioné es la comunicación de riesgo que le estamos transmitiendo a la comunidad. mucha gente, como dice Patricio, pensaba eso, pero el objetivo de la vacuna, y eso es lo que está demostrado en las vacunas que se están aplicando en nuestro país, su objetivo es no que las personas se contagien de la enfermedad, porque la vacuna no evita que uno se contagie. Lo que sí evita, y eso está demostrado, y en eso son bastante buenas hasta el momento, así lo han demostrado los estudios, es que las personas que se vacunen enfermen gravemente, que mueran, en eso evita prácticamente todas las muertes como consecuencia de la infección de por coronavirus, y también disminuye en forma considerable la posibilidad de que las personas contagiadas, que están vacunadas, requieran ser ingresadas a una unidad de cuidados intensivos. Ese es el objetivo de la vacunación, y por eso es el llamado a la comunidad a que no perdamos justamente la confianza en las vacunas, porque las vacunas lo que buscan es eso, evitar que nos enfermemos gravemente o que podamos fallecer como consecuencia de la infección. También hemos visto muchas personas que se han puesto las vacunas y han enfermado, algunas de ellas en forma grave, pero muchas de ellas estaban contagiadas al momento de aplicarse, estaban incubando el virus al momento de ponerse la segunda dosis. Y en eso, lamentablemente, también hemos tenido personas que han tenido una evolución muy negativa. Pero por eso mismo, uno de los criterios que nuestro colegio ha propuesto, que en aquellas personas que han tenido una reinfección o que se infectan estando vacunadas, se le haga un estudio genómico al virus que infectó a esas personas para determinar cuál es la variante que le está justamente provocando esa situación. Y esa es una de las propuestas últimas que está haciendo el colegio médico para justamente buscar en personas que están gravemente enfermas, que han tenido una reinfección por el coronavirus, o en lugares donde hay un brote muy intenso, que se identifique cuál es la variante que está generando ese brote, esa infección, para ver si se trata de una variante extranjera o no, y tomar las medidas, obviamente, de trazabilidad y el aislamiento en forma lo más precoz posible. Estamos conversando con el doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico del Colegio Nacional Colegio Médico Nacional de Chile, perdón, disculpe. Patricio. Bueno, y surge seguramente a partir de aquí la inquietud o la curiosidad de nuestras auditoras y auditores de conocer un poco más acerca de esto de las variantes del virus. Aquí en Chile se está hablando de dos o tres variantes conocidas de otros países. Entonces se habla de la variante brasilera, de la variante inglesa, etcétera. ¿Podría producirse una variante chilena? Esa es un poco la pregunta. ¿Cuál es la condición que hace que surja una variante, doctor? Porque esta es una información importante también para nuestros auditores y auditoras. Ya, bueno, antes, en relación a la primera pregunta, Patricio, el virus del coronavirus es muy similar a lo que buscamos con la vacuna de la influenza. Cuando nosotros nos vacunamos contra la influenza, el objetivo no es que no nos enfermemos de influenza. De hecho, mucha gente dice, yo me vacuné y me enfermé igual. Lo mismo sucede con esta vacuna. Cuando yo vacuno contra la influenza es para que la gente no se muera como consecuencia de la influenza o requiera o haga una neumonía por influenza. Ese es el objetivo. Por lo tanto, me gustaría que por lo menos ser categórico en decir que nuestro colegio hace un llamado a todas las personas que tengan la posibilidad de vacunarse y que estén dentro de los programas, lo hagan, porque es una de las mejores herramientas que hay justamente para controlar a largo plazo la pandemia en nuestro país. Eso no hay duda que hay que hacerlo. Ahora, sí, adelante. No, dale, ¿qué me iba a preguntar? No, yo le iba a preguntar que estamos entrando en la etapa más compleja de los climas en el mundo. Nosotros estamos entrando en invierno, estamos en otoño, vamos a entrar derechamente al invierno, están bajando las temperaturas. ¿Esto va a producir un hecho de explosión del virus, o se puede contener si está vacunada la gente? Bueno, como les decía antes, el objetivo de la vacunación es disminuir la presión asistencial para las demandas de camas de unidades de cuidado intensivo, y eso es lo que se está buscando en forma masiva, y esperamos que eso se logre a través de la vacuna, pero eso no quiere decir que debamos renunciar o dejar en un plano secundario las otras medidas que son tan o más importantes que la vacuna, como es el tema de la trazabilidad, implementar adecuadamente el estudio genético para buscar nuevas variantes, o a implementar con un criterio muy estricto y absolutamente sanitario la estrategia del paso a paso. Y en eso contesto a Patricio con respecto a qué son esto de las variantes. Normalmente todos los virus van presentando mutaciones, es decir, cambios en su contenido genético. Eso es habitual. Y el riesgo, mientras más distribución, transmisión comunitaria del virus, es decir, mientras más presencia del virus existe en la comunidad, hay más posibilidades de que se pueda producir nuevas variantes en cualquier parte del mundo. Y por lo tanto, en nuestro país también esto se podría producir, sobre todo si no logramos disminuir la transmisión comunitaria del virus. Por lo tanto, es una posibilidad que está vigente y por lo tanto, insisto que nuestras medidas, conjunto con esas otras estrategias que Chile ha hecho bien, hay que implementar adecuadamente, con igual profundidad, con igual convicción y vehemencia, el tema de la trazabilidad. Javiera, Patricio. Sí, creo que muy clara la exposición, que las preguntas que respondía Patricio, pero preguntar también, puntualizar este criterio sanitario del plan paso a paso que mencionabas tú, que claro, se entiende que hay que ser más riguroso con algunas medidas, pero también si pudiera señalar con mayor profundidad a qué refieren este endurecimiento de medidas exclusivamente sanitarias. Por ejemplo, inicialmente el paso a paso consideraba no volver a clases antes de la etapa paso 3 o 4, clases presenciales, y se adelantó a fase 2. Después se abrieron los cines, se abrieron los gimnasios, se abrieron los casinos. Esa relajación en algunas de las medidas hay que ver, y que nos tienen que explicar en base a qué criterios se fueron tomadas. Porque justamente en el contexto, en un país como Chile, donde estamos en un contexto de estallido social, en periodo de pandemia, debemos ser lo más transparente posible y que la información que entreguemos y las decisiones que estamos tomando y quienes estén tomando esas decisiones sean lo más transparente posible, justamente para ganar la credibilidad frente a la comunidad, de tal modo que todas las medidas que se tomen, no exista duda que estas se están tomando pensando en el bienestar común y con un criterio estrictamente sanitario. Estamos conversando con el doctor Patricio Mesa. Javiera, quería preguntar algo más. En ese sentido, este adelantamiento, bueno, primero la existencia del toque de queda y ahora también que se está planteando adelantarlo, ¿cuál es su opinión respecto a ello? Adelantar el toque de queda desde mañana. Comienza a las 9, claro. Bueno, el objetivo es, como decía al comienzo, que para que las cuarentenas tengan sentido, tienen que ser lo más estricta posible y se deben adoptar todas las medidas que estén destinadas a disminuir la movilidad, y conjuntamente con determinarlo por decreto, lo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que exista fiscalización, de tal modo que la cuarentena cumpla el objetivo de disminuir la movilidad a un 30% de lo habitual, que en el fondo, durante el periodo de cuarentena, salgan a la calle las personas que cumplan un rol esencial para el funcionamiento de las ciudades, y en eso también cada uno de nosotros debe ser lo más honesto posible. Es más, si uno realmente se quiere un poquito a uno mismo o quiere a sus seres queridos, el llamado es a que nos quedemos en nuestras casas, porque al salir a la calle no solamente corremos el riesgo de contagiar a otras personas, de contagiarnos nosotros mismos, sino que de tener algún otro tipo de situaciones, como un accidente de tránsito, por ejemplo, y que si es grave, hoy no tenemos necesariamente la garantía de que la atención en una unidad de cuidados intensivos va a poder ser tan pronta y oportuna como es en condiciones donde no hay tanta saturación del sistema sanitario. Por eso el llamado a cuidarnos, no solamente desde el punto de vista del coronavirus, sino de que desde el punto de todos los puntos de vista de la salud integral de cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos. Doctor Patricio Mesa, a propósito de lo que usted acaba de decir, al comienzo de la pandemia se instaló muy bien el hecho de proteger a los adultos mayores por lo que significaba su vulnerabilidad ante la situación. Sin embargo, eso como que se perdió en el transcurso del tiempo, y uno tiene la sensación que es un poco en función de lo errático que ha sido, voy a usar esa palabra sin que a lo mejor sea la correcta, pero errático ha sido la forma en que se ha ido usando los tiempos en esta pandemia. Y hoy día la gente ya no está pensando en cuidar más a los adultos mayores como se pensaba al comienzo. Bueno, por eso insisto que un tema que tenemos que mejorar, y lo han admitido las autoridades correspondientes, es la comunicación de riesgo. Debemos transmitirle a la comunidad de forma permanente y sin exitismo que hoy estamos en plena pandemia. Y estamos en el peor momento de la pandemia, donde ya todos conocemos el mayor número de casos, sobre 8.000 dos días consecutivos, con un alto índice de ocupación de camas, sobre el 96%, y varias regiones con el 100% de ocupación de camas, donde ya sabemos que las pacientes que se le indica entrar a una unidad de cuidado intensivo tienen que esperar horas y a veces días también para poder ingresar a esas unidades. Y si a eso le agregamos además que tenemos por lo menos un 25% del personal de salud con problemas de salud tanto física como mental, después de un año de un trabajo intenso, muy intenso, y eso obviamente hace que nuestra capacidad de respuesta no sea la misma. Para que ustedes sepan, de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo, el 40% de ellos fallece. Y no solamente, por eso mismo es muy importante que el personal de salud esté en condiciones de cantidad y también de calidad, que esté descansado, que esté con su moral muy en alto, para poder seguir peleando justamente para enfrentar, para poder ayudar a las personas que se enferman gravemente. Y por eso nosotros valoramos este esfuerzo en reconvertir camas, pero también valoramos y tenemos que poner el mismo énfasis, como lo he repetido en muchas oportunidades, en mejorar o disminuir la transmisión comunitaria del virus a través, entre otras cosas, de mejorar la trazabilidad. Doctor Patricio Mesa, queremos agradecerle este contacto, ha sido realmente importante, nos ha ayudado mucho a entender lo que está sucediendo en nuestro país, las formas en que tenemos que combatirlo, y por supuesto estar tan atento a lo que se viene en estos días o en estas semanas para poder resolver, no de manera definitiva, pero por lo menos de forma más estable lo que es la pandemia. Le agradecemos, doctor. Yo les quiero agradecer a ustedes y les quiero insistir, pero esto en el fondo es un llamado para que sigamos tomando las precauciones necesarias, que habitualmente después del séptimo día, los 10 días o las 2 semanas después de que una persona se infecta, es donde empiezan las manifestaciones más graves, de tal modo que las altas cifras de contagiados de las últimas semanas, recién esta semana se van a traducir en un aumento en la presión de necesidad de camas críticas en las unidades de cuidado intensivo. Por lo tanto, sigamos cuidándonos, sigamos cuidando a nuestros seres queridos, sigamos cuidando a nuestros adultos mayores. No debemos correr ningún riesgo de enfermarnos por coronavirus o de cualquier otra enfermedad. Por lo tanto, es una invitación a la comunidad a tomar todas las medidas de autocuidado, tanto individual como colectiva. Les reitero los agradecimientos y un saludo a todas y a todos. Mire, quédese un poquito para que vea los saludos que nos han llegado a lo largo del país. Javiera nos tiene aquí una lista. A ver, cuéntenos, Javiera. Ah, pensé que la ibas a decir tú, pero la digo yo, no está ordenada en esta casa. Usted, dígala nomás, pues si usted suena mejor. En ser puros familiares. No, para nada. Oye, que nos tienen poca fe, ¿eh? Ya, voy. Tengo Maipú, Villa Alemana, Valparaíso, San Bernardo, Iquique, Lo Espejo, Yapel, Montevideo, Rengo, Pedro Aguirre, Cerda, San Miguel, Suecia, Loprado, Pirque, Guanaquero, La Serena, San Antonio, Santa Juana, Bélgica, San Ramón, España, Talca, Temuco, Chillán, Ancud, Concepción, Australia, Buenos Aires, Petrufquén, La Florida, no me acuerdo si estaba Huechuraba y San Antonio, pero no estaba seguro, Hualpén y Canadá. Oh, qué bonito, Javier, hay muchos... De las personas que escriben de muchos de esos lugares, son lugares donde lo están pasando particularmente mal en este momento, con cuarentenas que son estrictas porque la situación sanitaria es muy grave. Por lo tanto, un saludo a todos ellos, mucha fuerza y hagamos un esfuerzo, porque justamente debemos cuidarnos todos en conjunto y es el momento de llegar a consenso, a acuerdo, para implementar las mejores medidas que nos permitan controlar la pandemia lo antes posible. Gracias, doctor Patricio Mesa, por este contacto y, por supuesto, le agradecemos sus deseos de que todo resulte mejor. Hasta un próximo encuentro, ¿no? Gracias. Nosotros como colegio absolutamente dispuesto, yo o cualquier colega del Colegio Médico, justamente a conversar con ustedes, porque la idea es transmitir mensajes claros a la comunidad con respecto a la pandemia. Así que muchas gracias y estamos esperando una nueva invitación. Muy bien, pues. Estaremos atentos. Gracias. Hasta luego. Que esté bien. Estamos llegando casi al final de la primera etapa, de la primera parte. Patricio, algún resumen que quieras hacer respecto de lo que hemos conversado con el doctor o que lo que pensemos que hay que tener presente para el segundo tiempo de este programa? No, yo creo que sería muy presuntuoso intentar sintetizar o resumir lo que plantea el presidente del Colegio Médico sin ser profesional de la materia. Lo que creo sí que tenemos que decir es que hay dos llamados importantes del doctor Mesa a la población. Lo primero que se refiere es llamado al gobierno para que comunique bien lo que hay que hacer, que comunique bien los conceptos, que no sea triunfalista ni derrotista, que simplemente informe la verdad de lo que es necesario tener en claro. Creo que eso es una cosa muy importante que él ha dicho, que, digamos, contribuye a que la gente tome conciencia del problema que realmente estamos viviendo. Y lo segundo, claro, él ha hecho un llamado a la población, algo tan simple como seguir lavándonos las manos, no en el sentido de ignorar el problema, pero está claro que las medidas simples que están en primer plano desde hace ya varios meses, en el sentido que hay que utilizar la mascarilla, que hay que lavarse las manos con frecuencia, que hay que evitar digamos, una relación social de demasiada proximidad, siguen siendo medidas indispensables para adoptarse por todos los habitantes de nuestro país. Creo que esos dos llamados sintetizan las preocupaciones que tienen los médicos y los profesionales de la salud, porque de otro modo el recargo que ellos van a tener puede superarlos, y creo que eso todos nosotros debiéramos valorarlo. Estamos viendo cómo se sacrifica este personal de primera línea y es indispensable, por lo tanto, que nosotros reconozcamos ese sacrificio, contribuyendo en nuestra medida a que ellos puedan tener un cierto alivio en su carga. Bien, Patricio. ¿Te quiere despedir, Javiera? ¿Usted tiene que irse? Sí. Bueno, un gusto haber, estuvo muy interesante haber conversado con usted, estuvo muy interesante la conversación. Creo que es importante aumentar todas las medidas preventivas que podamos ir tomando y considerar, por ejemplo, el uso de la mascarilla como una herramienta que finalmente solo tiene sentido en la medida de que es solidaria, es decir, de que todos lo hacemos, y a cuidarnos y a poner también de nuestra parte, porque no hay que olvidar que la pandemia en este modelo pega más fuerte en los lugares más vulnerados por este sistema. Así que un abrazo grande y nos vemos el próximo domingo. Muy bien, pues, Javiera, gracias por estar con nosotros, por concedernos el beneficio de estar con usted. hasta la próxima semana entonces, pero ahí lo dejamos. Vamos a salir de la... Ya se nos fue Javiera. Estamos terminando la primera parte. ¿Qué le parece, Patricio? ¿Hacemos un pequeño alto y retornamos para continuar con De Domingo a Domingo Sin Restricción? Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo Sin Restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Y ya vemos que está conectado el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Lo vemos sin imagen todavía. Esperemos que... O sea, no lo vemos. Esperemos que... Lo vemos sin imagen, claro. Vemos el nombre nomás. ¿Cómo está, diputado? Aquí estamos. Pasando. Pandemiado, como todo. Y otra cosa, como todo. Oiga, tuvimos una conversación extensa en la primera parte con el vicepresidente del Colegio Médico de Chile. Interesante conversación para tomar en cuenta. La escuché. ¿Escuchó? Estuvo interesante. Así que hay que tener presente todas las recomendaciones, además, que nos entregan, y las condiciones que tienen que darse para que haya un mejoramiento real en el país. Ese exitismo, presidente, que de repente se asume por parte de las autoridades, ha hecho, yo creo, a mi juicio, que se haga que las medidas, o ha hecho que las medidas se distensen, se hagan más laxas, y ha permitido, a mi juicio, de que las personas también salgan con más soltura. Y la otra es que también, es una segunda variante de percepción, es que la gente no le tiene confianza al gobierno. ¿En cuál se quedaría usted?